de su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Casi medio millón de inmigrantes regularizaron su situación migratoria en Argentina en el marco del llamado Programa Patria Grande, una decisión del gobierno orientada a facilitar la erradicación de los inmigrantes provenientes del Mercosur. El resultado, si bien positivo, no resolvió la situación de por lo menos un millón de ciudadanos de otros países que por desconocimiento o carecer del dinero suficiente se mantienen sin documentos argentinos. Para ellos, igual no habrá problemas. La ley migratoria prohíbe las expulsiones y podrán regularizarse en el momento que lo deseen. Sobre este y otros temas conversamos con el máximo responsable de migraciones en Argentina. Quédese con nosotros, que tenemos muchas cosas para contarle en el Semillas al Viento de hoy. Guarda la risa entre los dientes. Marcha del sur para el este. Lleva la sombra que sostiene todo el peso de la gente que más quiere. Lleva incertidumbre y la risa postergada. Lleva un libro, eso es bastante, dice el inmigrante. Lleva su familia, eso es bastante, dice el inmigrante. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Abner Lobos los saluda desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como siempre, un placer estar en este espacio migrante. En España está nuestra compañera Andrea Kropman para hacer juntos este Semillas al Viento. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, oyentes de nuestro programa? Estamos en Madrid, en los estudios de Red con Vos, imaginando a los muchos oyentes que nos escuchan, tanto en Argentina, en España, en América Latina y en otros tantos lugares del mundo donde nos sintonizan por Internet. Realmente es un gusto muy grande poder llegar a tantos lados. Así es, Andrea, y llegar especialmente a los inmigrantes, ¿no? A esos hombres y mujeres diseminados como semillas al viento, que buscaron sus realizaciones personales y familiares en un lugar distinto del que nacieron. A ellos y a los que les brindan hospitalidad y comprensión, va dirigido especialmente a nuestro programa. Un programa que hacemos con mucho cariño y afecto, porque también somos inmigrantes y porque creemos en la solidaridad humana y que este mundo es grande y para todos y todas. Es importante, dice el inmigrante. Para comenzar, vamos a escuchar a Eduardo Galeano, escritor uruguayo que nos tiene acostumbrados a reflexiones muy profundas sobre la condición humana, esta vez hablando de los inmigrantes. Derecho a la libre circulación de las personas figura en todos los convenios internacionales, en la legislación internacional, en las constituciones, en todas partes, pero en los hechos no está. Hay un divorcio entre la realidad y la ley, entre lo que se dice y lo que se hace. Es como, yo siempre lo digo en relación a América Latina, pero vale para el mundo. Digo, las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran. Y cuando se encuentran, no se saludan. Y no se saludan porque no se reconocen. Claro, si nunca se ven. Por un lado están las palabras, por el otro lado los hechos. Libre circulación de las personas. Qué broma, de mal gusto. Estos gentíos que deambulan buscando esta peregrinación inútil, este éxodo trágico de gentes que aspiran a ser tratadas como se trata al dinero. Para el dinero no hay fronteras, no hay ningún problema. Y para los migrantes, para el éxodo de los desamparados, de los brazos que buscan trabajo y destino, hay muros. ¿Muros invisibles o muros visibles? Usted escucha Semillas al Viento. Si usted quiere comunicarse con nosotros, esta es nuestra dirección: semillasmigrantes@hotmail.com. Semillas al Viento, un programa migrante. Aumenta el desempleo en España y los más afectados son los inmigrantes. Según las cifras oficiales, el desempleo superó el 10%, el nivel más alto desde el 2004, según anunció el Instituto Nacional de Estadísticas. En el 2007, la desocupación se ubicó ligeramente por debajo del 8%. La crisis se ensaña especialmente con la construcción, sector donde se concentraba gran parte del empleo de los inmigrantes. Ahora los grandes perjudicados por el deterioro de la economía. En los últimos 3 meses han perdido su empleo 75.000 inmigrantes. Y un dato muy demostrativo: el índice de desocupación entre los inmigrantes es ligeramente superior al 16% y entre los españoles poco más del 9%. A pesar de esta situación, todavía muchos inmigrantes intentan ingresar a la península. En las últimas semanas, centenares de inmigrantes intentaron entrar a España en embarcaciones muy precarias que fueron interceptadas por la Guardia Civil Española. El episodio muestra el drama de miles de personas que huyen del hambre y la violencia en sus países de origen, en África especialmente, en busca de una vida mejor en Europa. Las imágenes se han repetido semana tras semana. Bebés, niños de todas las edades, mujeres y hombres han llegado en barcas improvisadas a las costas de España y también de Italia, para escapar de la dura realidad de sus países. La desesperada huida ha dejado al menos 5 muertos en julio por hipotermia o por caer al mar tratando de alcanzar la costa. Y ahora lo prometido, ya lo habíamos adelantado, en Argentina finalizó el programa Patria Grande de normalización migratoria, que permitió que 500.000 de inmigrantes obtuviera su radicación en el país. El resultado es bueno, pero pudo ser mejor si se hubiera publicitado debidamente. Igual, muchos no hicieron los trámites, pero podrán hacerlo en el futuro. Sobre los resultados de este programa destinado a los inmigrantes en Argentina, conversamos con Martín Arias Duval, el director nacional de Migraciones. Doctor Arias, finalizó hace pocos días el programa Patria Grande. ¿Qué evaluación se hace desde la Dirección Nacional de Migraciones de este programa? En realidad, lo que finalizó es la primera etapa del Patria Grande. Y estamos iniciando la segunda etapa. La evaluación es muy positiva. Nosotros, a partir del programa Patria Grande, regularizamos la situación migratoria de 433.000 personas que estaban viviendo en situación irregular en nuestro país. Es importante y es muy oportuna la pregunta para que nos ayuden ustedes los medios de comunicación a difundir a las colectividades de nacionales provenientes de países del Mercosur lo siguiente. La inscripción en el programa Patria Grande les daba derecho a obtener una residencia precaria. Nosotros a todas las personas que se inscribieron en el programa Patria Grande les otorgamos una residencia precaria. Esa residencia precaria los habilitó a entrar y salir del país todas las veces que quisieran, a poder trabajar, a poder acceder a los servicios de salud, a poder estudiar aquí en nuestro país, a vivir regularmente dentro del margen de la legalidad de nuestro país. Y la segunda etapa del programa Patria Grande consiste en la presentación de la documentación que se requiere, que nuestra ley migratoria requiere para obtener la residencia, primero temporaria y después permanente en nuestro país. Esta residencia temporaria o la residencia permanente va a habilitar al extranjero a obtener su documento nacional de identidad. Por eso es muy importante que todas aquellas personas que se hayan inscrito en el programa Patria Grande que sepan que la primera etapa finalizó, que estamos iniciando la segunda etapa y que es el momento de traer toda la documentación faltante para poder obtener su residencia temporaria en nuestro país. ¿Qué documentación se requiere? Certificado de nacimiento del país de origen, certificado de antecedentes de su país de origen, de buena conducta de su país de origen y certificado de antecedentes de la República Argentina. Con esos requisitos que son muy simples, Migraciones le otorga al extranjero su residencia temporaria, primero por 2 años. Esa residencia temporaria lo habilita al extranjero a sacar su DNI y ese DNI lo habilita a tener exactamente los mismos derechos que tenemos los argentinos, incluido el derecho de elegir a nuestras autoridades, como decía hace un rato el cónsul de Bolivia. Por eso es muy importante que se difunda. Y también es importante que se difunda que, si bien hoy en día no tienen fecha de vencimiento las residencias precarias que se otorgaron bajo el amparo del Patria Grande, porque no sabíamos qué cantidad de gente se iba a inscribir en el programa y qué impacto iba a tener por sobre la capacidad de respuesta de la Dirección Nacional de Migraciones, en algún momento, no muy próximo, pero tampoco muy lejano, vamos a ir haciendo caducar estas residencias precarias, de modo de que todos los extranjeros que estén viviendo en nuestro país tengan su residencia temporaria o permanente y su documento nacional de identidad. Uno de los inconvenientes que tienen los inmigrantes para concretar la segunda etapa son los 200 pesos de la tasa migratoria. ¿Esto se puede soslayar de alguna manera? Quien no tenga ¿Hay alguna posibilidad? Sí. O quien no tenga medio para soslayarla, para pagar la tasa migratoria, con un certificado de pobreza o de indigencia otorgada por autoridad judicial o administrativa administrativa, Migraciones lo exime del pago de la tasa. Damos todas las facilidades posibles, como en su momento se dijo cuando se lanzó, lo decía el entonces presidente Kirchner, cuando se lanzó el Patria Grande, que en la Argentina solo será ilegal quien quiera hacerlo. O sea, nosotros queremos darle todas las facilidades posibles al extranjero, porque lo queremos tener regularizado, lo queremos tener documentado, porque es la única manera de lograr una inserción plena en la sociedad de recepción, y es una herramienta muy importante para la lucha contra el trabajo esclavo. Muchas veces muchos explotadores y organizaciones de delincuentes se aprovechan de gente en situación migratoria irregular para esclavizarlos, para engañarlos, para sacarles dinero, para someterlos a condiciones indignas de trabajo. Bueno, la protección de las leyes de nuestro país se logra a partir de la regularidad en nuestro país. Y si damos todas las facilidades para la regularización, creo que es muy bueno que el extranjero pierda el temor fundado que en su momento pudo haber tenido de acercarse a Migraciones, porque en otras épocas Migraciones se ocupaba de agarrar de los pelos a los extranjeros y sacarlos del país, y hoy en día esto no es así. Nosotros queremos que vengan todos los extranjeros que quieran vivir en nuestro país, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que vengan a vivir en nuestro país, pero que vivan dentro del margen de la ley. No nos importa cuántos sean, queremos saber cuántos son y quiénes son los que están viviendo en nuestro país, y darles de esa manera la protección de las leyes como a cualquier argentino, ¿no? Se habla de que aproximadamente 500.000 de inmigrantes se habría acogido a este programa Patria Grande. ¿Hay algún dato sobre cuántos quedan aún sin papeles en la Argentina? Mire, el programa Patria Grande es un programa de regularización documentaria de gente que estaba viviendo irregularmente en el país, porque nuestro país no daba facilidades para vivir regularmente, y pasarlas a la regularidad migratoria. Pero a partir de la sanción de la nueva ley, de la ley hoy vigente, cualquier nacional proveniente de los países del Mercosur puede ingresar legalmente a nuestro país sin ningún tipo de problemas. Ajá. Quiere decir que hoy en día los que ingresen o ya ingresan regularmente, no se les pide más que la acreditación de su identidad, y para la erradicación de nuestro país la acreditación de buena conducta, nada más que eso. Ajá. Ahora, ¿para quienes ingresaron antes de abril del 2006, ¿sí?, donde era difícil entrar a nuestro país y que no hayan regularizado su situación? Esa es la consulta. Que no hayan regularizado, bueno, van a tener que regularizarla su situación. Vamos a tener que, de alguna manera, que ingresen regularmente a nuestro país, o si no, que acrediten un criterio de erradicación de los exigidos en la ley y regularizarlo. Nuestra idea de ninguna manera es la expulsión de la gente de nuestro país. Quien pueda vivir regularmente lo va a poder hacer. Eso quiere decir, doctor, que quien ingrese en estos momentos a Argentina de cualquier país del Mercosur automáticamente puede sacar erradicación argentina. Exactamente. ¿Definitiva? Pero, dos requisitos. Primer requisito, tiene que ingresar regularmente. Quiere decir que cuando llega a nuestro país tiene que entrar por un paso habilitado, presentarse en la oficina de migraciones y decir: soy fulano de tal, estoy ingresando al país, le van a preguntar para qué viene, para turismo, me vengo a radicar, vengo a trabajar, lo que sea. Por el solo hecho de ser nacional de Mercosur puede entrar. O sea, parecido a la Unión Europea, ¿no? Exactamente, algo similar. Sí. Y después va a tener que acreditar que no tiene antecedentes en su país de origen, que no tiene antecedentes en Argentina, y nosotros le otorgamos primero una residencia temporaria por 2 años. Digamos que durante 2 años el inmigrante está, entre comillas, a prueba. Claro. Y si durante esos 2 años observa buena conducta, obtiene su residencia definitiva en nuestro país. Hay una novedad que incorpora la nueva legislación migratoria argentina, la nueva ley de migraciones, que es una ley muy progresista, y es que además de ocuparse de los inmigrantes en la Argentina, se ocupa de los argentinos emigrados. Sí. ¿Esto también lo hace la Dirección Nacional de Migraciones o hay otra dependencia? En realidad hay un programa que se llama Provincia 25, que lo maneja la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior. O sea, Migraciones depende también del Ministerio del Interior, y que en el marco de la Secretaría de Provincias hay una mesa digamos, interdisciplinaria en la que participamos distintos organismos, incluido también el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a través de sus consulados, se ocupa de los argentinos en el exterior, que se ocupa precisamente de esto, de la atención de los argentinos en el exterior. Y por otro lado también, nosotros la ley de migraciones no está aún reglamentada. Estamos terminando la reglamentación de la nueva ley de migraciones, que aspiramos a elevarlo a consideración de la señora presidenta antes de fin de este año, para tener un nuevo reglamento de migraciones que haga las cosas mucho más fáciles y mucho más claras, y en esa reglamentación también se va a contemplar la situación de los argentinos que viven en el exterior. Siempre bajo la órbita de otra dependencia, no de migraciones. No de migraciones. Migraciones se aplica a la política migratoria en la Argentina. O sea, se ocupa de la fiscalización de los ingresos y egresos de personas a nuestro país por los lugares habilitados por la Dirección Nacional de Migraciones, y se ocupa también de otorgar residencias a los extranjeros que quieran vivir en nuestro país. Gracias, No, por favor. Hasta ahí la entrevista con Martín Arias Duval, director nacional de Migraciones en la Argentina. Ciudadano universal es una persona que vive en un universo y va a una ciudad a vivir y entonces vive allí. Y como es una ciudad, es un ciudadano. Y aunque fuera un pueblo, cuenta como si fuera una ciudad. Y puede hacer todas las cosas que se hacen en los pueblos y en las ciudades. Semillas al viento. 3, 2, 1, 0, all engine run. Roger, we got a roll program. En algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones. Una sola cosa inquieta en este justo panorama: lo que pueda ocurrir el día en que alguien consiga explicar también el basural. Julio Cortázar. Bien, se viene el momento rico del programa. Sí, porque ahora vamos a escuchar un nuevo microprograma de recetas mapuches producidos por Radio Huazungún, la emisora mapuche de la provincia de Neuquén, a los que agradecemos especialmente su colaboración con Semillas al Viento. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimenticia. Eso incluye el derecho a la tierra. Pero, ¿qué ocurre cuando los pueblos son despojados de sus territorios? El alimento de la tierra. Realidad alimentaria en las comunidades mapuche del sur neuquino. Comidas y recetas mapuche. Y la mirada originaria. Entonces, cada vez que la familia mapuche cocina, aún hoy, el pueblo mapuche debe ir, muchos mayores lo hacen, cada vez que se va a alimentar, se va a retomar energía, se le entrega, se le reconoce también. Podríamos decir que se mantiene esa relación con la huelma, con la naturaleza, con el entorno. Las comunidades rurales o semi-rurales. Germán Sarmiento, médico zonal. Las comunidades mapuches están bastante urbanizadas, ¿no? Tienen un acceso casi directo a los supermercados, a los kioscos que están en la ciudad, ¿no? Así que yo creo que esto ha ido también en desmedro, ¿no? De la alimentación mapuche en este caso. Por ahí lo que cambia es terreno, que es más fértil, más rico, más, tiene mucho más mineral y demás. Isolina Ranguileo, agente sanitario de origen mapuche. Los que tienen piñones tienen la oportunidad de cosechar piñones. El piñón se cosecha, la gente del campo la cosecha, Aucapán, Malleo, se hace un pozo grande, se mantiene para que se mantenga la humedad, para que no se resequen, porque si no después no sirven para nada, quedan como corcho, no se pueden utilizar. Y la gente es una fuente de alimento para ellos. Y entonces se tienen en cuenta allí los distintos aspectos, desde el pibián quechal, desde el quechal, desde el fuego que nos posibilita cocinar los alimentos. Iris Romero, referente mapuche. Como de todos los nehuenes que también posibilitan que esos monen, que esos alimentos que son vida, que están vivos en el entorno natural, sigan viviendo y no se acaben, ¿no? Para seguir viviendo también como che, como persona. La soberanía alimentaria incluye el derecho de los pueblos a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas, la participación de los pueblos en la definición de su política agraria. Soberanía alimentaria, para volver la historia atrás. Receta mapuche de hoy. Las recetas no necesariamente son ancestrales y pueden variar de acuerdo a las identidades territoriales del pueblo mapuche. Hoy, chuchoca de maíz. Chuchoca de maíz. La chuchoca es una especie de harina que se prepara con maíz. Sirve como complemento para otras comidas mapuches. Se deshojan los choclos fresquitos. Se sancochan en ollas o tambores grandes por media hora más o menos. Se secan al sol, se desgranan a mano y este granito se muele en morteros de piedra o de alguna otra manera. Maíz. El maíz es un cereal también de origen sudamericano, andino, y que también existen muchas variedades y se usa en el... Es un alimento muy completo, tiene mucho hidrato de carbono, almidón, que da mucha energía al cuerpo, y también proteínas y fibras, forma parte de gran cantidad de recetas básicas. Patricia Espósito, ingeniera forestal e investigadora. Antes de la conquista se usaba mucho más que ahora. De todos modos, el maíz, o sea, no se ha perdido gran cantidad de variedades, se sigue usando mucho, no así la quinoa que se ha perdido en gran parte su utilización. Con el maíz se hace en sí gran cantidad de comidas típicas, como el mote, como el catuto también. Muchas de las comidas que eran hechas originariamente con maíz, ahora se hacen con trigo. Bueno, el maíz es base de algunas bebidas fermentadas muy importantes en América, como es la chicha, y también se hacen bebidas calientes, dulces o saladas. Hasta aquí. El alimento de la tierra. Realidad alimentaria en las comunidades mapuche del sur neuquino. Comidas y recetas mapuche. Y la mirada originaria. Fue una producción de AM800 Hualsugún junto a Asociación Civil Pro Patagonia y Fundación ESEN. Tramos finales de nuestro programa. A comienzo se ha escuchado Dice el inmigrante, canción de León Gieco. Y ahora, Andrea, nos despedimos. Sí, nos vamos. Amigas y amigos de este Semillas al Viento, ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante. Abner, me despido de vos. Un abrazo y nos reencontramos en una semana más. Adiós. Otro para vos, Andrea, y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario que en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.